algún día de este mundo había un valle de dolor, y yo le contesté: no me amargues la vida, tal parece mentira que eso mismo soñé. Tal parece mentira que eso mismo soñé. Corazón, yo que tanto he sufrido por la dicha que nunca encontraré. Corazón, si es que vagas perdido, dale fuerza y aliento a mi ser. Corazón, ten valor, no te afligas, ya mi pena por siempre olvidé. Corazón, si es que vagas perdido, corazón, nunca pierdas la fe. ¡Linda!